demasiado largo el que no tiene retorno. Señores, yo los invito a ustedes a participar en el programa de hoy llamando a los teléfonos de Radio Morena con sus opiniones y preguntas a los teléfonos 042-519-000 y 042-519-116. Pero cuidado, señor presidente. Cuidado con provocar enfrentamientos entre ecuatorianos que puedan resultar en muertos y heridos. No más violencia. No más violencia. He escuchado que se habla de muertos. No, señores. No. No más muertos, no más heridos en nuestro país. Nuestro país necesita paz. Nuestro país necesita unión. Nuestro país necesita democracia. Y se vive y se siente ese ambiente de libertad, ese aroma de libertad se siente en las calles de Ecuador. Quiero compartirles a ustedes, señores, lo que yo escribí el 2 de febrero de 2011, publicado desde mi trinchera, mi artículo de Constitución de Montecristi a Constitución de Carondelet. Dije lo siguiente: el proyecto político gobiernista generó al apuro una constitución llena de contradicciones que ayudó a debilitar a las instituciones del Estado y favorecer al presidente a asumir más poderes, traicionando, tratando de someter y reprimiendo a indígenas, maestros, estudiantes, trabajadores, servidores públicos, policías, ancianos, mujeres y niños. Nos pide esperar 30 años para empezar a ver los resultados. Mientras tanto, debemos conformarnos con incertidumbre, caos, desempleo, pobreza y delincuencia que él mismo se encarga de crear con políticas perversas. Pero sus contradicciones y mentiras están a la vista cada vez más. Dice lo que se le ocurre dependiendo del momento y del lugar. La Constitución era la mejor del mundo y duraría 300 años. Ahora no funciona. Y pretende cambiarla a su medida, pasar de plenos poderes de la Asamblea Constituyente a plenos poderes de él. El objetivo del presidente está claro: no es la transformación social ni el progreso de la nación, sino la acumulación de poder y transformarse en dictador constitucional para gobernar con su voluntad. Pide que el pueblo confíe en él, pero no se puede confiar en una persona que se contradice constantemente, insulta, reprime, amenaza, incita a la violencia y al desorden, crea problemas, acusa a otros para pretender ser el único que puede solucionar los problemas que origina, gobierna con miembros de la partidocracia que trabajaron en gobiernos que señala como corruptos y culpables de nuestros males. Pide, en otras palabras, que le entreguen el poder absoluto. Acostumbrado a quebrantar la ley y la Constitución desde el primer día de su administración, ya que no juró sobre la Constitución ni la respetó, apoyándose en palos y piedras de aliados que ahora, traicionados, son encarcelados. Pide al pueblo quebrantar la Constitución para legitimar un quebrantamiento más de la ley con aprobación popular, meterle sus manos a la justicia y callar a la prensa y a sus opositores, aprovechándose de la falta de conocimiento de un pueblo impresionable, bombardeado con propaganda falsa, mentirosa y onerosa, utilizando recursos que deberían ser destinados a educación, salud y vivienda. Pero no podemos olvidar su falta de equilibrio, su utilización de todo y de todos a su alcance para llegar al poder y luego traicionarlos. No podemos olvidar que en su administración del eslogan de las manos limpias se manipuló el manejo de la deuda externa. Nos dejó como parias en el mundo, con las consecuencias que vivimos hoy, con organismos internacionales que no quieren concedernos préstamos, y por eso le metió la mano en el bolsillo al IES, perjudicando a ancianos, viudas y niños. No podemos olvidar los pativideos, los comecheques, libres, felices y contentos, el cobrador de diezmos, los canales de televisión y radios incautados, puestos a su servicio, que es utilizar el dinero de todos los ecuatorianos para su beneficio personal, para engañar a la nación y ganar elecciones. No podemos olvidar que por su culpa una protesta de policías inconformes se convirtió en una masacre en la que perecieron 13 personas y cerca de 300 resultaron heridos, y que ha intentado hacernos creer que fue víctima de un secuestro, fallido golpe de estado e intento de asesinato, encarcelando archivos expiatorios sin tener pruebas contundentes y despilfarrando grandes cantidades de dinero en propaganda para consolidar una falsedad y adueñarse del país. Ni podemos olvidar la muerte de Bosco Wissuma, ni ninguno de los enfrentamientos entre ecuatorianos causados por la impertinencia de quien pide al pueblo que confíe en él, con una administración manchada con la sangre inocente de verdaderas víctimas del sistema actual. No podemos olvidar que en su administración del eslogan de las mentes lúcidas no hay empleo, no hay desarrollo, no hay progreso. Aflora el desempleo, la pobreza y la delincuencia, con los precios de petróleo más altos de la historia, pero al presidente le parece poco y lo único que se le ocurre es seguir culpando al pasado. En lugar de mirar al presente, reconocer sus errores y emprender hacia un futuro mejor, quiere retroceder en la historia, llevándonos a un cambio de época, una época pasada, a la época de los dictadores y tiranos. No podemos olvidar que su administración es del eslogan de los corazones ardientes, pero que no pasa del eslogan, porque los verdaderos corazones ardientes están en los ciudadanos que amamos la libertad, que no tememos ni nos sometemos al transitorio gobernante que pretende eternizarse en el poder. Esto, señores, lo escribí en el año 2011, el 2 de febrero del año 2011, más de 4 años atrás, y el pueblo siguió dormido por mucho tiempo, hasta ahora. Y estoy feliz de darme cuenta que finalmente nuestro pueblo está despertando de ese largo sueño provocado por la escopolamina mediática de este gobierno. Pero evidentemente que los males no duran 100 años. Ni la Constitución de Montecristi durará 300 años. Señores, no tengan miedo. Protestar es su derecho, protestar pacíficamente y no dejarse provocar. Cuidado, señor presidente, con provocar enfrentamientos entre ecuatorianos que pueda resultar en muertos y heridos. Suficiente violencia hemos tenido durante su gobierno. La semana que empieza será una semana complicada para nuestro país. Y sinceramente espero que no haya víctimas por buscar lo que Dios nos ha dado, la libertad y el libre albedrío para escoger, porque no es esencia de Dios someter a otro ser humano, ni es esencia de Dios aquel ser humano que se somete. Les recuerdo, señores, que sus llamadas telefónicas son bienvenidas al 042-519-000 y 042-519-116. Para aquellas personas que creen que el problema actual, que las protestas de la semana pasada, o de esta semana más bien, es debido al impuesto a la plusvalía y al impuesto a las herencias. No es así. Entre los manifestantes han habido jóvenes, viejos, hombres, mujeres, con diferentes motivos para protestar. Los jubilados, porque se les quita los fondos previsionales, a los maestros, porque se quita el 40% de contribución del Estado a las pensiones jubilares. Gente cansada de la corrupción, recordando tantos actos de corrupción de este gobierno. Protestantes de Galápagos se han hecho presentes en grandes cantidades. Señores, la manifestación no es una manifestación partidista. No es de partidos políticos. No es tampoco de personas que estén en campaña política, pensando en el año 2017, haciéndole el juego a este gobierno que traza la cancha electoral, que tiene a un Consejo Nacional Electoral de bolsillo a su disposición, con miembros elegidos por él, con partidos políticos y movimientos políticos designados por él, por el presidente de la República, porque él maneja el Consejo Nacional Electoral, que decidió quiénes podían participar y quiénes no, a pesar del sinnúmero de firmas falsas y falsificadas, tanto del partido de gobierno como de otros partidos, con más de 100.000 demandas reposando en la Fiscalía del Estado, sin oficio ni beneficio, olvidadas y empolvadas todas estas demandas, con adversario elegido por el presidente, con líderes de oposición de bolsillo del presidente, sin democracia en nuestro país, en donde todos podamos participar, sino que solamente pueden participar aquellos que tienen el poder político y el poder económico para hacerlo. El país se encuentra en una situación económica grave. El presidente dijo A finales del año 2013, luego de mis constantes intervenciones de que estábamos en crisis, para decir que los años 2015 y 2016 serían difíciles. Eso es solo el comienzo, señores. No solamente el año 2015 y el año 2016 serán difíciles. Tenemos tiempos difíciles para largo, porque estamos ahora en tiempo de vacas flacas. Como estamos viendo, que el presidente trata de obtener dinero por todos los medios posibles, desesperado totalmente. Por eso hizo un impuesto, o creó un impuesto a las herencias, ahora revocado, cambiado, modificado, y un impuesto a la plusvalía, sobre el cual preparé el día de hoy un artículo llamado Impuesto a la Plusvalía, y que seguramente el día de mañana será publicado por Desde Mi Trinchera, Ecuador en Vivo, Ubica TV, tal vez El Ecuatoriano, los periódicos digitales que generalmente publican mis artículos. Todos los estados tienen la obligación de hacer obras a través de los gobiernos que los administran. Las obras se hacen utilizando dinero fruto de la riqueza nacional que pertenece a los ciudadanos, de los impuestos recaudados de los ciudadanos y de las deudas que finalmente deben ser pagadas por los ciudadanos. La cifra del gobierno con respecto a la inversión durante 8 años es de alrededor de 65 mil millones, aunque esta cifra debe ser debidamente auditada para constatar la inversión real, luego de tomar en cuenta los sobreprecios en carreteras y escuelas del milenio, por ejemplo. Las deudas hasta el año 2015 sobrepasan los 40 mil millones, pero el gobierno nos ha endeudado con China hasta el año 2022 y posiblemente hasta el 2025 en contratos que permanecen en secreto, cuando debería ser información pública. Teniendo en consideración esto, la deuda total sobrepasa los 100 mil millones de dólares. Es decir, en el caso del gobierno actual, las obras han sido hechas enteramente con deudas. Si las propiedades suben de valor debido a las obras realizadas por el gobierno con la riqueza de los ciudadanos, sus impuestos o sus deudas, no es justo que esa plusvalía se transfiera al gobierno, peor, a un gobierno irresponsable y despilfarrador, ya que se convierte en una tributación múltiple. Si el objetivo del gobierno es castigar a los especuladores, especialmente a los que se favorecen de información privilegiada, el mecanismo a seguir es otro: no castigar a todos los ciudadanos por las infracciones de algunos, que deben ser perseguidos de acuerdo a la ley, aunque esto difícilmente podría ser este gobierno, que tiene antecedentes de no ser respetuoso de la ley, como quedó demostrado con la manipulación de la información sobre los bonos global y pativideos, que ha causado que los préstamos a Ecuador se den a los más altos intereses a nivel mundial y a mínimo plazo. Por lo que indiqué desde el inicio de este gobierno que el presidente es traidor a la patria. Señores, nuevamente les recuerdo que sus llamadas a los teléfonos de Radio Morena son bienvenidos. Al 042 519-000 y al 042-519-116. Pancho, hay un señor que quiere hablar. Tengo un visitante que quiere hablar. Por favor, venga. Don Carlos, señor. Póngase aquí. Así como hay llamadas, un señor ha venido a visitarme para dar su opinión. Dígame su nombre, por favor. Acérquese. Licenciado Víctor Manuel Barzallo. Si se escucha bien, el licenciado Víctor Manuel Barzallo nos acompaña. Díganos, ¿a qué se debe su visita? Mi visita se debe a don Carlos Añay, que en Quito, no sé si usted vio en la televisión, no lo dejan entrar a este señor. Yo no le digo presidente, a este señor, porque así hay que tratar a los desgobernantes. Usted sabe, lo acabo de escuchar, que con China estamos hasta el 2025. Pero usted también debe de saber que ya se ha gastado 1.200 millones de dólares en la refinería cuando vino el sinvergüenza de Chávez y acá al Ecuador y firmó un contrato y ha gastado 1.200 millones de dólares de nuestra plata ecuatoriana y no se ha hecho absolutamente nada. Ya basta con esto. Como usted dijo, el pueblo se ha despertado. Está despierto ahorita el pueblo. Porque esos proyectos de la herencia y de la plusvalía jamás pasarán. Jamás pasarán. Nosotros tenemos que salir a las calles todos los días y tendrá que caer el tirano. Gracias, señor Sañay de la Bastida. Muchísimas gracias a usted, pero por favor, ¿podría aclararnos eso que acaba de decir, que al presidente no lo dejan entrar? Tenga la bondad de aclararnos, porque decían en la radio que no lo dejaban entrar por internet, que no lo dejaban entrar. Estos son los manifestantes. A la cabeza estaba el asambleísta Páez, con banderas negras y un sinnúmero, miles de carros, como 2.000 carros. Pasaron en Canal 2. Bueno, eso es una manifestación en contra del gobierno. En contra del gobierno. Y haciéndole ver al presidente de la República que él ya no es popular, como en alguna ocasión. No, ya, yo le pido a Dios, ¿sabe qué? Yo le pido a Dios que se tire la reelección para que vea lo que va a pasar. Que se tire la reelección. Va a perder 1.000-1. 1.000-1. Muchísimas gracias. Hay una llamada telefónica. Por favor, adelante. Gracias. ¿Aló? A usted. ¿Aló? ¿Aló? Adelante con la llamada telefónica. Buenas noches, doctor Sañay de la Bastida. Sí, tengo conocimiento que por medio de internet el señor presidente no ha podido aterrizar en el aeropuerto de Quito. Ha tenido que venir a Guayaquil y de ahí es en helicóptero otra vez a Quito. Parece que hay que darle un buen consejo y que escuche a sus críticos del presidente. O renuncie o convoque nuevas elecciones, porque esto ya el pueblo no lo aguanta, no lo soporta. No es solamente por el impuesto a las herencias en la plusvalía, esto es un cúmulo de abusos durante 8 años que yo personalmente he sido uno de los críticos y otros oyentes más de Radio Morena y hemos escuchado también sus comentarios. Se puede decir, las manifestaciones son día a día y vamos a seguir asistiendo. Porque no podemos vivir así de esta manera, doctor Sañay. Se ha cometido toda clase de atropellos y hasta ahora ha salido indemne el señor presidente porque ha tenido bastante dinero nuestro que lo ha sabido derrochar soberbiamente. Siempre responde con la soberbia y con el capricho. Entonces, esto debe ser un despertar y un consejo. O renuncia, señor presidente, o convoca nuevas elecciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Pueden seguir llamando al 042-519-000 o al 042-519-111. Entre los comentarios que han hecho aquí en Facebook, les voy a compartir de Carlos Julio Echeverría Cañarte. ¿Qué cosa? Estamos endeudados con China hasta el 2025. Cuando lo entrevistan, esos periodistas alfombras no le dicen eso. Los pativideos. Tuvo un trágico final. desapareció el que tenía la evidencia a base de préstamos a intereses altos. Quería sorprender al pueblo de que está haciendo obras, dice Carlos Julio Echeverría Cañarte. Con respecto a mi pedido de no provocar enfrentamientos entre ecuatorianos, María Elena Zapata Mora dice, otra llamada, por favor, adelante, adelante con la llamada. Adelante con la llamada. Adelante, adelante, lo escuchamos. Buenas noches, señor Carlos. Felicitándolo por su lindo programa de todos los domingos. ¿Qué pasó? Se cortó la llamada. Puede volver a llamar, no hay ningún inconveniente para escucharla. Muchas gracias por sus felicitaciones. María Elena Zapata Mora dice, ojalá, es decir, ojalá que no haya enfrentamiento. Este señor en su desesperación vaya a ordenar que disparen, él es capaz de todo por el poder, dice. Carlos Julio Echeverría dice, ellos provocan con su contramarcha. Esto es cierto, esto yo lo dije en una entrevista, que hacer contramarchas, contraplantones, eso es un signo de provocación. Y pedí al presidente de la República en esa entrevista que no lo haga, que evite, que el Ecuador no necesita enfrentamiento entre ecuatorianos, que Ecuador necesita paz. ¿Hay una llamada telefónica? ¿Hay una llamada telefónica? Continúo con los comentarios. Hay llamada, adelante con la llamada, por favor. Buenas noches. Buenas noches, siga. Le habla Dora Santana. Lo felicito, señor Carlos, por ese lindo programa que usted tiene. Ya nosotros. Por favor, bájele el volumen a su radio porque parece que hay interferencia. Señora, por favor, bájele el volumen a su radio y continúe con su exposición. La escuchamos. De la tercera edad. Ya no sé qué hacer porque, mire, lo que se gana ya no alcanza para nada. Todo sube todas las semanas. Y este señor dice que este país está de maravilla. No tenemos dinero y mire, la luz sube, el teléfono sube, el agua sube, todo sube, señor. Ya no sabemos qué hacer, nos queremos volver locos. Mire, yo estoy enferma, con el pecho cerrado. Voy a buscar una curación, lo que mandan es esa de cetamina. Eso no es bueno para todo, mi Dios, mi Señor bendito. Entonces lo que yo pido y ruego a Dios y a ustedes, que son personas jóvenes, que les siga luchando para ver si este señor se va. Porque la vida de nosotros ya no es vida la del ecuatoriano. Ya sobrevivimos por la misericordia de Dios. Y que él se vaya a descansar mejor y deje el país en paz, para que venga otro mejor a querer gobernar bien a este país. Y nos deje en paz, porque ya no lo queremos. No lo queremos para nada, señor Carlos. Ojalá que usted llegue a terciar para que usted sea uno de los elegidos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por su comentario. Les recuerdo, pueden llamar al 042-519-000 o al 042-519-116. Mientras tanto, continúo con los comentarios acerca de evitar los enfrentamientos entre ecuatorianos que pueda resultar en muertos y heridos y que no haya más violencia. Ramón Andrade Mena dice, el que dispara es el que pierde. Que quede claro, en las Fuerzas Armadas hay familia vinculante de todos lados y a nadie, por muy general que se le va, que le va a gustar que maten a un amigo entrañable o a un hermano o familiar, pero que se vaya este sujeto. Eduardo Navarrete dice, está claro que está aferrado al cargo. Ramón Andrade Mena dice, Carlos, todo cambio de gobierno de dictadorzuelos como tu compañero nunca han sido de manera pacífica. Carlos, ¿o es que quieres que no salga? Yo he respondido, no es ni ha sido mi compañero, y no escribas tonterías, porque conozco a Ramón Andrade Mena, que es del Colegio San José. Si quieres violencia, da cara a la violencia. Yo pienso que es preciso preservar la paz y evitar que hayan muertos y heridos. Repito, es preciso preservar la paz y evitar que hayan muertos y heridos. No me parece bien que personas que están cómodamente sentados en sus casas inciten a la violencia, diciendo que para cambiar dictadorzuelos hay que tener violencia, muertos y heridos. Tal cosa no es necesario. Llamo al presidente de la República a la cordura y que no haya violencia, que no incite a la violencia, que no haya más muertos y heridos. Adelante con la llamada, por favor. Sí, muy buenas noches, ingeniero Carlos Añay de la Bastida. Un gusto saber que hay personas con criterio formado, así como usted, que mantienen su programa y mantienen su punto de vista a pesar de tanta represión, a pesar de tanto control que hay en los medios de comunicación. Le saluda Luis Pita. Ingeniero, muy aparte de lo que está sucediendo y que no se puede seguir ocultando con el neuromarketing y con la programación neurolingüística aplicada a, que es lo que están haciendo con nosotros desde hace 7 años, con tanta propaganda, con tanta musiquita bonita que sale. Necesitamos fuentes de empleo, porque es totalmente difícil encontrar fuente de empleo estable. Por favor, oigan bien. Empleo estable para personas mayores de 30 años es casi imposible aquí en la ciudad de Guayaquil. No sé qué tan maravilloso estará el panorama en otras provincias, en otros cantones, no lo sé. Pero sí le puedo decir a ciencia cierta que aquí en la ciudad de Guayaquil es difícil encontrar empleo estable para personas mayores de 30 años, tanto así que ni siquiera en los anuncios clasificados de los diferentes diarios ya no sale empleo para personas mayores de 30 años. Y culmino dando a conocer de que el milagro ecuatoriano no llegó al Cantón Colimes. La vía de acceso, el desvío que sirve como vía de acceso al Cantón Colimes, que no tiene más allá de 7.5 kilómetros de longitud, lamentablemente esa vía representa un grave peligro para aquellas personas que lamentablemente por algún motivo tienen que entrar o salir del Cantón Colimes en horas de la noche o en la madrugada, ya que la carpeta asfáltica que le pusieron hace 2 años se ha deteriorado tanto que en verdad está tapizada de baches. Ojalá pues que algo logren hacer en favor de nuestros hermanos del Cantón Colimes, porque también son seres humanos, ellos también están aportando con todos los impuestos, también tienen derecho a que llegue la obra. Y el famoso hospital que tanto nos pregonaron, todavía no lo construyen en el Cantón Colimes. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a usted. Continúo con los comentarios en Facebook sobre lo que yo escribí, que el presidente tenga cuidado con provocar enfrentamientos entre ecuatorianos que pueda resultar en muertos y heridos, y no más violencia. Y a los que protestamos, hay que recordarles que no hay que dejarse provocar. Carlos Julio Echeverría dice: está claro que el poder de este gobierno se concentra en torno a la figura de un solo sujeto. Él cree que se la sabe todo, todas, y nosotros unos tontos que tenemos que agachar la cabeza. Estamos en una monarquía absoluta, gobierno autoritario de una sola persona, con todos los poderes absolutos. Es importante la estrategia de Carlos Añay de la Bastida, a base de su experiencia y mucho estudio. Contrarrestar técnicamente el mal manejo de la economía de este individuo. Según lo que yo conozco, Carlos fue el abanderado en La Salle, atrás de este tipo. Por eso este tipo ni siquiera se atreve a debatir con Carlos. Apoyemos a nuestro único líder. Ramón Andrade Mena contestó, fue abanderado, es muy inteligente, ok, pero debe ser más frontal en estos momentos. No hay que confundir frontalidad con violencia. Yo siempre he sido frontal, siempre he sido fuerte, siempre he sido firme en mis apreciaciones, pero no estoy del lado de la violencia. Peormente, cuando se trata de sacrificar a ciudadanos inocentes, como siempre es la costumbre, y peor en nuestro país, en donde los muertos han cambiado de nombre, pero no los gobernantes, siguen siendo lo mismo. Carlos Julio Echeverría Cañarte dice, es frontal, ¿no ves que día a día difunde en radio y televisión los puntos de vista y el pueblo le entiende perfectamente bien lo que expone? Debería tener más apoyo en todo nivel. Desgraciadamente en nuestro medio, el grito, el insulto, el robo sistemático, la demagogia a todo nivel. Si no, preguntémonos quién nos gobernaba hace poco y está pasando vacaciones en otro país. Le hace un político de arrastre popular. Yo no soy político, nunca lo seré. Soy un profesional que vive de su trabajo y me doy cuenta que Carlos es el único que combate de manera muy acertada a este gobierno y desde el principio le hizo ver el error. Reinier Humberto Velázquez Loor dice, un solo muerto y cuidado Correa, cuidado, sería de funestas consecuencias que no juegue con fuego este señor. Me alegro que hayan personas que piensen así porque no se puede tener más sacrificados. El 30 de septiembre nos dejó 13 muertos y cerca de 300 heridos y eso es suficiente. Sobre mi nota que el pueblo ha despertado del largo sueño provocado por la escopolamina mediática gubernamental, tengo tres comentarios. Manuel Salgado, el despertar para los sinvergüenzas verdes será una verdadera pesadilla. Ya verán, solo faltan unos cuantos días. Pedro Wilson Campuzano dice, y que se le venga una investigación profunda de todo lo despilfarrado. Toñito Bravo dice, así es, poco a poco van despertando. Sobre el impuesto a la plusvalía, creo que ya les compartí el comentario. Les voy a comentar sobre mi experiencia de las marchas en Guayaquil y en Quito. Estuve en Guayaquil el día miércoles. Tenía entendido que el día lunes a la convocatoria se unió un grupo de gente que llenaba una cuadra. El día miércoles había 3 cuadras. El día viernes me dicen que hubo unas 9-10 cuadras llenas. Estuve en Quito los días jueves y viernes asistiendo al plantón. El día miércoles tengo entendido que hubo una gran convocatoria y que hubo enfrentamientos que resultaron con algunas personas heridas, entre ellos el exministro de la Incultura, este señor que acostumbraba a insultar a un expresidente en su programa radial, por eso es que lo he llamado como lo he llamado, porque eso demuestra los antivalores de este gobierno. Y obviamente que todos se preguntarán a qué se debe que le han lanzado un proyectil. Y creo que todos tendrán la misma respuesta. No ha de ser porque es bastante querido, supongo. El día jueves que yo estuve allí, tenía lugar el partido de fútbol entre Ecuador y Chile, y antes de ello la inauguración de la Copa América. A pesar de la inauguración de la Copa América y del partido de fútbol de Ecuador-Chile, hubo una buena convocatoria, no tan grande como la del miércoles, pero en consideración de las circunstancias me pareció que había sido positivo. El día viernes hubo una convocatoria mucho mayor. A eso de las 7:30, 8 de la noche, de repente toda la muchedumbre decidió que era suficiente haber gritado por 5 días las consignas en contra del gobierno, en contra del presidente, y decidieron caminar por la avenida Los Chiris y alrededor del parque de del parque La Carolina, y fuimos al Consejo Nacional Electoral a manifestarnos allí. Luego la policía, a la cual se la exhortó a unirse, y otros lugares. Aproximadamente a las 9:30 de la noche me fui, pero me di cuenta de algo, que esa caminata provocó que muchos carros pitaran, pararan y no se molestaran porque los detenían, sino todo lo contrario, estaban contentos de participar en esta manifestación espontánea de ciudadanos autoconvocados, no convocados por partidos políticos ni políticos que estén en campaña para las próximas elecciones del año 2017, para aquellos que están pensando en participar en estas elecciones que obviamente son fraudulentas desde ya, porque, como les dije, es con un Consejo Nacional Electoral del bolsillo del presidente, con los partidos y movimientos políticos electos por el presidente, seleccionados por el presidente, con contrincantes seleccionados por el presidente. Esas elecciones son espurias, pero hay quienes, obviamente, que quisieran tener esas elecciones. Yo creo que el presidente de la República debe hacer lo decente, darse cuenta que no es tiempo de estar midiendo quién tiene mayor número de simpatizantes. Nosotros somos más, es superfluo. El asunto aquí es que al presidente que le molesta que un niño le haga una yuca o que alguna persona en la calle lo insulte, aquí hay miles de personas que lo insultan en sus consignas. Miles de personas que lo hacen con sus cánticos, con sus rimas. Da hasta vergüenza escuchar cómo se trata al presidente de Ecuador. Y es que ya no es presidente de Ecuador. Él hace rato que se ha convertido en dictador de Ecuador. Con esa constitución que pasó de ser de Montecristi para ser de Carondelet. Porque él mismo se ha ganado el irrespeto de los ciudadanos ecuatorianos con sus majaderías indignas de un presidente de la República. Yo escribí en el año 2010, en el año 2011, un sinnúmero de artículos que fueron publicados en Desde mi Trinchera, cuyos títulos dicen todo. Artículos como mentiroso, demostrándole al presidente que es un mentiroso. No solamente de acuerdo a la definición de él, de que es mentiroso aquel que no dice toda la verdad y que es sinvergüenza aquel que defiende lo indefendible. No solamente eso, le demostré que él era un mentiroso. Pedí que el Congreso, la Asamblea, lo censurase, pero no lo hicieron. Cuando tuvieron oportunidad, cuando por el año 2010 el presidente y su gobierno no tenían mayoría, no lo hicieron. Perdieron la oportunidad, qué sé yo, tal vez por conveniencia algunas personas, algunos asambleístas. Pedí al presidente que renuncie. Indiqué que él denigraba la majestad del puesto de presidente de la República. Escribí un sinnúmero de artículos en los cuales indiqué que el presidente no es apto para gobernar. Indiqué que las actitudes del presidente han sido erráticas, demenciales y suicidas. He indicado que el presidente mismo ha dicho que él nació loco y que morirá loco. Él lo dijo en cadena sabatina. Luego, durante el tiempo del referéndum, recuerdo en el año 2011, tuve algunos spots televisivos a favor del no. Y allí yo indicaba claramente las contradicciones del presidente durante el 30 de septiembre, en las cuales él decía que estaba secuestrado y sin embargo admitía que habían estado ahí 50 miembros del GOE. Y mi pregunta era clara, ¿también estaban secuestrados los miembros del GOE? Por ejemplo. Otro también en el que el presidente decía que había sido rayado y que moriría rayado. Yo les preguntaba a ustedes, a los ciudadanos, si eso es lo que querían, un presidente rayado. Hoy están viendo ustedes, señores, hoy ustedes están viendo, constatando, que las cosas que yo he venido diciéndoles han sido ciertas de principio a fin. Y si bien es cierto, estas han sido críticas y algunas veces críticas duras, nunca fueron irrespetuosas. Porque no hay que irrespetar a nadie. Hay que darle el respeto debido a todo ciudadano. Pero el presidente no ha hecho eso. No ha sido respetuoso y hoy recibe el irrespeto de los ciudadanos encendidos que gritan consignas contra él. Diciéndole cosas feas realmente para un presidente. Especialmente para un presidente que por quítame las pajas se enoja. Y que corre detrás de alguna persona que le diga eso. Y que ordena que lo metan preso. Ordene pues ahora, señor presidente, a la policía que toda esa muchedumbre se vaya presa. Miles de personas. Miles. No voy a repetir los cánticos, pero el presidente debe conocerlos porque están grabados. Los drones estaban tomando las vistas aéreas y las personas desafiantes mirando hacia los drones, gritando las mismas consignas. Es decir, ese miedo que tenían de que los iban a apresar, hace rato se esfumó. Y ese sueño en el que han estado muchos y que para otros ha sido una pesadilla, prácticamente ha terminado, señores. Lo que hay que hacer es ahora pedirle al presidente de la República que por lo menos recapacite, que se dé cuenta que tiene un alto nivel de impopularidad, que no es necesario que quiera demostrarse él mismo de que son más, llevando personas de diferentes pueblos en buses, que nos dicen que son pagados, que definitivamente reciben sándwich y cola, a quienes los manifestantes los llaman sanducheros, y con otros epítetos que no quisiera repetirlos porque los denigra a estos ciudadanos ecuatorianos que en muchos casos lo hacen por necesidad. Definitivamente que no todos lo harán por defender al presidente. Como en algunas ocasiones, algunas personas han llamado aquí a decir eso. Mis hijos fueron a la manifestación, les pagaron $20, sándwich y cola, y ellos fueron, no porque querían apoyar al presidente, sino porque necesitaban la plata. Entonces, no voy a participar en denigrar a ciudadanos que por necesidad, gran necesidad, toman esas decisiones de aceptar estas dádivas de parte del gobierno para disque mostrar apoyo ciudadano que no lo tiene, que lo ha perdido. Y lo ha perdido no solamente por sus equivocaciones en la parte económica, sino por su prepotencia. La ha perdido porque nunca ha aceptado estar errado, porque él siempre ha creído tener la razón a pesar de estar equivocado, como yo se lo he demostrado constantemente, y se lo he demostrado con educación, con altura, porque quiero que el ciudadano ecuatoriano siga ese ejemplo, que no es necesario insultar para transmitir un pensamiento, que no es necesario ser prepotente para que ese pensamiento sea seguido por otros e implementado, porque la razón no necesita fuerza, la verdad no necesita complicidad. Las inversiones del IES han sido una estafa, son una estafa. Como les dije antes, el presidente puede decir lo que quiera decir, pero la deuda del Estado ecuatoriano con el IES se mantiene. Y estos impuestos, los últimos especialmente, por más de que el presidente quiera mantenerlos, estoy seguro que no durarán. Ni las políticas de este presidente durarán mucho tiempo, porque ha perdido credibilidad. Puede ser que en algún momento él haya tenido buenas intenciones, aunque yo realmente nunca le he creído y nunca he pensado en las buenas intenciones. Pero hay personas que sí creen que él ha tenido buenas intenciones y hay que respetar ese pensamiento. Y por esas personas digo, puede ser que el presidente haya tenido buenas intenciones. Pero las ejecutorias han sido nefastas. Ha tenido el mayor ingreso de dinero que cualquier otro gobierno en la historia nacional. Y por más que el presidente de la República quiera desmentirlo, por más de que con falacias trate de convencer a los ciudadanos ecuatorianos de lo contrario, en realidad ha ingresado durante su gobierno la mayor cantidad de dinero por concepto de petróleo y de impuestos. Son más de 170 mil millones de dólares. Esto yo ya lo había contabilizado hacia finales del año 2014. Hay que contabilizar todavía lo de los 5 meses del año 2015. Pero además de ello, yo he contabilizado que hay más de 100 mil millones de dólares en deuda. Es decir, que hay más de 270 mil millones de dólares que han sido utilizados por este gobierno, de los cuales el gobierno acepta que son alrededor de 230 mil millones de dólares. Ellos han dicho, las cifras, hace algunos meses indicaron 228 mil millones de dólares, que ahora debe ser más según ellos mismos. Pero aún así,